toda la vida, aunque esa persona aparezca de vez en cuando, aunque esa persona no aparezca nunca más. La libertad está dentro de tu corazón. Tu actitud es liberar, soltar, dejar ir. Lo mal hecho, lo mal recibido, lo mal actuado. El perdón, dicen que el que no perdona rompe el puente por donde debe pasar. Y es cierto, el que no perdona está siempre dudando de cómo seguir. Está siempre atado a lo que pasó y no a lo que tiene que pasar. Está siempre atado al miedo y no a la paz. A decir, yo puedo. ¿Sabes cuál es una de las cosas por lo que uno no puede perdonar? Pensar que van a volver a tener fuerzas sobre vos. Uno tiene miedo de pensar en la fuerza que van a seguir teniendo. O sea, yo creo que si te perdono, vas a volver a pisarme. Yo creo que si te perdono, me vas a volver a lastimar. Creo que si la perdono, va a volver a tener manipulación sobre mí. No. La buena noticia es que al revés. El perdón es como limpiar el vidrio. ¿Viste cuando vos tenés una ventana que tienes el vidrio sucio? Entonces todo lo que ves del otro lado está sucio. Toda la vez ves como ese cuento tan lindo, esas parábolas tan lindas y tan nuevas que se usan ahora para acompañar lo real, ¿no? Que decía que había un matrimonio que estaba sentado todos los días en su casa y la señora miraba por la ventana como su vecina colgaba las sábanas. Y decía, pero mirá cómo cuelga las sábanas sucias. ¿Qué cosa? Las lava mal. ¿Qué hago? ¿Le digo o no le digo? Y el marido decía, no le digas nada. No te metas. Y a la mañana siguiente otra vez, pero esta mujer no se da cuenta que las sábanas están sucias. Y el marido no decía nada. Una buena mañana, la señora se sienta a desayunar y ve a su vecina colgar las sábanas limpias. Entonces le dice al marido, mirá, aprendió, limpió bien las sábanas. Y el marido le dice, no, me tenías tan cansado que yo limpié el vidrio. ¿Cuántas veces vemos las cosas desde un cristal sucio? Y el perdón hace eso. Hace que no puedas, o sea, la falta de perdón. El perdón hace lo opuesto, el perdón te limpia el cristal. El perdón hace que tus lentes estén, no es que ves mal, están sucios. A veces estamos pensando tanto en lo que nos hicieron y en el dolor y en la angustia y en lo que sufrí que no nos deja seguir creciendo. No podemos soltar amarras, nos atamos, nos aferramos, nos agarramos a esa situación. Fíjate si la vecina cuelga las sábanas sucias o vos tenés el vidrio sucio. Si lo tenés sucio, perdonate, perdoná, libera, soltá. Y entonces vas a poder ver claramente, vas a despejar tu cabeza. Muchas veces la angustia que nos domina, ese miedo, la inseguridad, es lo que más nos enferma. A veces protegernos está muy bien. Porque una cosa es perdonar y otra cosa es, vuelvo a decir lo que digo siempre, es ir y volver a meter el dedito, ¿no?, en la boca del león a ver si muerde. Yo lo perdoné porque me rajuñó. ¿Cómo no? Ahora voy a volver. O el perro, ¿no? El perro muerde. Y bueno, pero yo lo perdoné. Así que vuelvo a ir a ver si el perro cambió. No. O sea, es que no. No ese es el sentido del perdón. El sentido del perdón es suelto, libero, sigo con mi vida y entiendo. Una de las grandes cosas que te da el perdonar es comprender. Comprendés que el otro no puede, comprendés que el otro no va a poder ser como vos necesitás que sea o como vos querés que sea para su propio bien. Porque muchas veces, ¿qué hacemos las madres, por ejemplo, con nuestros hijos? O con nuestros amigos, sobreprotegemos, ¿no? ¿Qué queremos? Que no sufran. Queremos que no pasen malos momentos. Pero ¿cómo aprenden ellos? Aprenden pasando malos momentos, aprenden tomando esas decisiones, aprenden eligiendo esas amistades, aprenden enamorándose a veces de las personas equivocadas, pero también muchas veces se terminan enamorando de las personas correctas. terminan encontrando el camino correcto. Entonces, el miedo nos hace que todo esté mal. Perdonemos ese miedo, perdonemos esa sobreprotección. Somos seres humanos. Pensamos, hoy en día, por ejemplo, yo noto más a las madres que no hay tanta sobreprotección, al contrario, es más como, bueno, hacé tu vida, experimentá, total, yo estoy acá. Y a veces eso también es malo, el equilibrio. En la vida todo tiene que tener equilibrio. ¿Y dónde está el equilibrio? Bueno, en tener la cabeza limpia, en tener los ojos limpios, los vidrios limpios, perdonando, sanando, purificando. Nosotros el sábado 6 de septiembre vamos a trabajar con la luz de los ángeles, vamos a trabajar con esa fuerza magnética que ellos tienen en nuestra vida y cómo nosotros podemos que con esa energía sanadora, protectora, liberadora, podemos poner en orden nuestra cabeza, podemos poner en orden nuestra casa, podemos trabajar fuertemente con la fuerza sanadora, con la fuerza luminosa, la fuerza protectora de los ángeles. Los ángeles son un todo para nosotros. Vos no me podés decir, no, es cierto, yo pido sanación y me sano, pero pido protección y no me protegen. No es así. Pido claridad y no la tengo. No, no, ellos te dan con la misma fuerza cada don que vos pedís, cada virtud que vos pedís. El tema es cómo vos lo recibís. Nosotros el sábado 6 de septiembre vamos a estar trabajando con este tema de los ángeles, pero trabajando profundamente con qué hacer con ellos, cómo invocarlos, cómo pedirles, cómo mandar ángeles, cómo puedo yo desde mí enviar ángeles a otras personas para que mejoren su vida, para que mejoren su mente, su capacidad, su fortaleza. Hoy vino el ángel del perdón. Dejemos de culparnos o dejemos de culpar a otros. La felicidad no depende de otros. La felicidad son momentos maravillosos que atesoramos o que ensuciamos. Cuando perdemos esos momentos pensando en lo malo de la situación, pensando en lo mal que pasaste cada minuto, en desmenuzar. Hay gente que desmenuza, perdón, que tuvo una reunión de amigos y la pasé bien. La primera frase es, ay, la pasamos, nos reímos, fue maravilloso. Ahora después empieza, pero no me gustó lo que dijo fulano. Cuando dijo tal cosa, ¿lo habrá dicho por mí? Empezamos a analizar y en el análisis le agregamos condimentos, sal y pimienta. La verdad es que libera, soltá, lo pasaste bien, disfrutá el momento, lo bueno y lo malo déjalo correr. Eso es perdón también, dejar correr algunas cosas que nos tocan y no estar profundizando en cada palabra, en cada situación, en cada pensamiento, en cada cosa que nos rodea. Cuando yo libero y me desenfoco, no le doy, no subrayo las cosas negativas todo el tiempo, no subrayo lo mal que me siento por lo bien que me siento. No subrayo los miedos que tengo por los corajes que tengo. Ahí empiezo a liberarme, ahí empiezo a decir, ah, mira, pude esto. Bueno, voy a poder esto otro. Perdoné y ¿sabes qué? Me solté una amarra, no miro más para atrás. Porque cada vez que hablaba de esa persona, lo único que me ataba era lo que me hizo o lo que quedó pendiente. Y resulta que ahora digo, la dejo ir. Si me vuelvo a encontrar, porque las personas cuando nosotros las liberamos, algunos huyen despavoridos y no vuelven nunca más. Otros buscan la manera de volver a llegar. Algunos de forma amorosa, otros de manera jorobada, jodida, como se dice vulgarmente. Si sabes perdonar, ya tenés las herramientas para que no te vuelvan a hacer lo mismo. No pisás otra vez el charco. No vas a caer en ese agujerito mugroso que caíste todo este tiempo. Vas a tener la esperanza de saber que podés comandar tus emociones. Vas a poder ser feliz a pesar de. Vas a poder estar firme en la vida a pesar de. Vas a poder sentir que tenés la posibilidad de crecer a pesar de. Los ángeles están a nuestro alrededor desde siempre. Los seguirán estando. Para algunas personas que les piden y les piden y les piden, hay como una comunicación más fluida. Vos podés tener esa comunicación tan fluida como la que tengo yo, la que tienen esas personas que hace años que escuchan el programa y ejercitan, ¿no?, esto de las oraciones y de convocarlos y de invocarlos, esas personas que los invocan, les piden. Eso es el secreto de conectarse con los ángeles, vivir mejor. Los problemas existen igual, las dificultades existen igual, la lucha cotidiana existe igual. La diferencia es que si estás en oración antes de salir de tu casa, vas a llegar a donde tengas que llegar en el tiempo indicado, en la forma indicada, sin esas trabas que no enseñan. Porque hay trabas que enseñan, o sea, hay enseñanzas y hay trabas puras. Bueno, la traba pura, a partir del momento que empezás a invocar a los ángeles, a conectarte con ellos, a iluminarte con ellos, empiezan a dispersarse. Empiezan a haber otras formas de entender, de aprender, de continuar, otras diferentes. Pero lo primero que tenés que hacer para poder sentirte conectado a los ángeles es soltar el enojo. Así que pedir al ángel de la armonía, pedir al ángel del perdón para que te suelte las cadenas a las que estás atados. Pedirle al ángel de la luz, de la claridad, no importa si no te sabes los nombres. La misión de ellos es tan clara como su nombre. ¿Querés luz? Pedís luz. ¿Querés paz? Pedís paz. ¿Querés serenidad? Pedís serenidad. ¿Querés perdón? Pedís perdón. Y como dijo recién el ángel del perdón, pedís perdón. ¿No te gusta hablar de las personas que te dañaron? Bueno, te voy a repetir. Aprovecha. Si ahora estás dispuesto a empezar a escuchar, aprovecha y recibí la oración. Ángel del perdón, acude a mí para ayudarme a encontrar la forma de perdonar y ser perdonado, dándome así la paz de saber que he dejado atrás el rencor, el miedo y la angustia en forma definitiva. Gracias, amado ángel. El perdón llega a mí. Fíjate que la oración no menciona ni a quien te hirió ni a quien heriste. Sana por sí misma. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Perdón, agarré ángeles a tu alrededor en lugar de luz de ángeles. Nos vamos primero para Flavia. Para ella va el ángel de la fe. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Para Mónica, el ángel del encuentro. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Para Mauricio, el ángel de la confianza. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Para Lucy, de Pilar, el ángel de los sueños. Y aquí estoy. No dudes. La duda es falta de fe. Vine para asistirte. Ya no estás sola. Juntos lograremos vencer lo que te inquieta. Para ángeles, para Angie, el arcángel Miguel. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Para Silvia de Caseros, el ángel del amor. Y aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Virginia de Castelar, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros.

que perdones. No hay daño mayor que te hayan hecho que el que no hayas perdonado. Porque vos podés perdonar y el daño aminora. No digo perdonar e irte a tomar mate con esa persona. Digo perdonar y soltar. Digo liberar. Digo sanar desde el alma. Te deja el corazón sano, la mente limpia y te devuelve la sonrisa a la cara. Chau, hasta el jueves, no, perdón, hasta el martes. Que tengan una muy, pero muy buena vida. Chau. Salud crecerá si cualquier